Es fácil olvidarte de aquel pasado. Cuando volverás, es imposible sacarte de mi pasado. Brian S. No es fácil olvidarte de aquel pasado. Cuando volverás, es imposible sacarte de mi pasado. Cuando volverás, no es fácil. Casa aquí, ya tú no estás aquí. Abro la maleta, me consigo tu foto, la tiro un lado ahí, pa' no volverla a ver. De ti no quiero saber. Como Tony y Jerry, vivíamos peleando. No hubo motivo cual, carnada no existía. Una maldita dejada. No es fácil olvidarte de aquel pasado. Cuando sacarte de mi pasado, cuando volverá, no es fácil olvidarme de aquel pasado. Cuando volverás, es imposible sacarte de mi pasado. Cuando volverás, ahora déjame saber lo que haremos tú y yo. Oh, si la puerta está abierta, todavía hay posibilidades. Ahora déjame saber lo que tú y yo. Oh, ignorarme la solución. No puedo hacer la distancia.